madre al drama. Cuanto más pienso en lo que escribo, cuanto más lo pienso, menos me defino tal y como soy. Hoy no quiero aparentar ni ser artificial, me dejaré llevar por los impulsos de la vida sin pensar en lo que hago. No causaré estragos a mi alma, no dejaré que fluya en fragua, no dejaré que su espíritu decaiga. Toda una vida que no corresponde como quiero o como espero. Es el mero, porque sigo en la mía, si me es sincero, porque mi mente queda limpia, la disfruto de mi música y la vivo. Te escribe mejor versos, soy con sopes al oído, nena, diles que me entiendes, dile que mi música la siente, dile que tu boda conquista. Me quedo a mí, tiempo que viví, el tiempo que sufrí, que goce, que sufrí, ay. Es lo que tengo, es el momento, pero quiero para mí, el tiempo que viví, el tiempo que sufrí, que goce, que sufrí, ay. Es lo que tengo, es el momento, continúo con la mía. El prestigio de ser quien soy es de la mía mamá. Dile que yo no tengo culpa de ser, ay, canela en rama. Amante de una vida, amante de un discurso, amante de un abrazo, una mirada y un transcurso de la vida. Amante de una vida incomprendida, aparte de ser no compartida.